de praticar. Oi, Filó e Simba, rascadores para jugar, rascados tu gato amará. Hasta Lisa, tu amigo, con diseño y sin ruido, toda la colección en promoción. Rascados te lo juro, para tu gatito puro, ven y mira qué ofertón, Prisca tiene la razón. No te quedes atrás, compra rápido y verás, tu gatito saltará, rascados comprarás. En cualquier rincón, rascados es la solución, diseño y diversión, de Prisca la colección. Rascados te lo juro, para tu gatito puro, ven y mira qué ofertón, Prisca tiene la razón. Rascados te lo juro, para tu gatito puro, ven y mira qué ofertón, Prisca tiene la razón. No te quedes atrás, compra rápido y verás, tu gatito saltará, rascados comprarás. En cualquier rincón, rascados es la solución, diseño y diversión, de Prisca la colección. Rascados, rascados te lo juro, para tu gatito puro, ven y mira qué ofertón, Prisca tiene la razón. Rascados te lo juro, para tu gatito puro, ven y mira qué ofertón, Prisca tiene la razón. Tienen la razón.